Clásico de Clásicos, volumen 1. Eduardo de la Puente te acompaña en la tarde de los sábados. Rompiste el borde de la mesa, pero había sed de Brahma. Destapá una Brahma de litro y si la chapita dice sed, te llevas otra gratis. Hay sed de promo, hay sed de Brahma. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información consulte en www.brahma.com.ar. Soy Héctor Maugeri y quiero invitarte a recorrer juntos y de manera exclusiva la red carpet de esta semana. Ser mamá es lo mejor que me pasó. Sol Pérez junto a su marido Guido Mazzoni abren las puertas de su casa en Pilar y presentan a su hijo Marco de 5 meses. Zulemita, su hijo Jorge Brito y Gaby Vaca Guzmán en la gala de la Fundación River. El esperado regreso de los R-Way. Y todo el glamour del Festival de Venecia. Julia Roberts, Heidi Klum y su hija Lenny, Emily Blunt y George Clooney y Amal. Celebridades, realeza y glamour en la única revista autorizada. Hasta el domingo, super fin de semana Coto. Exclusivo en nuestras sucursales, tenés 20% de descuento con Comunidad Coto en un pago sin tope de reintegro. Y 20% de descuento con Mercado Pago utilizando dinero en cuenta sin tope de reintegro. Coto. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten coto.com.ar/legales. Los Fabulosos Cadillacs en el Estadio Ferro. 13 de diciembre. Agotado. Nueva función. 14 de diciembre. Invita Rock and Pop. 40 años. La batalla del sabor la gana Cañoncitos de Membrillo. Para compartir y disfrutar momentos ricos, Cañoncitos de Membrillo. De galletitas cookies. Super mayorista Vital. El cumple de Vital se vive con todo. Este fin de aprovecha las 12 cuotas sin interés en productos seleccionados de Electro. Además, jabón líquido Skip Doy Pack por 3 litros a 6.759 pesos. Y aceite girasol cañuelas por 1.5 litros a 3.299 pesos. Visita nuestras redes y entérate todas las novedades del cumple de Vital. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 7 de septiembre o hasta agotar stock. Volvemos a poner el pecho y a pelearla. A tocar cortito y devolverla al pie. A cuidar lo nuestro y soñar con algo más. Volvemos a nuestra ciudad de la furia. Rock and Pop 95.9. Le ponemos rock a Buenos Aires. En Clásico de Clásicos. Vinilos, Rock and Pop. 40 años en el aire. Toda una vida llena de rock. Soy Walter Mesa, soy el cantante de Orcas y quiero mandarle un abrazo muy grande con el motivo de los 40 años de Rock and Pop. Vaya mi cariño y felicitaciones por muchos años más. La voz es de toda una vida. 40 años Rock and Pop. Del viernes al domingo en Disco, 3x2 en vinos, espumantes y galletitas. 80% de descuento en la segunda unidad de café, té, mermeladas, miel y en marcas de capilares. Además, suprema de pollo, 7.999 pesos el kilo. Compra también online. Para más información y exclusiones, ingrese a disco.com.ar. Promoción válida del 5 al 7 de septiembre de 2025. Sucursales Disco Buenos Aires y Venado Tuerto. Excluye Disco Express. Beber con moderación. Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Honda New HRV. La evolución de una gran elección, con el diseño más elegante y confortable, priorizando la tecnología y la seguridad. Acércate a conocerla en tu concesionario Honda más cercano. Si te digo que hay una empresa que tiene todo lo que tienen las grandes empresas del mundo, pero además el corazón que no tiene ninguna, me decís que es YPF, una empresa argentina. YPF, energía argentina. Mike Patton, en Buenos Aires, con su proyecto Mr. Bungle, 30 de septiembre, Estadio Obras. Invita Rock and Pop, 40 años. Suavizante Premium Querubín, suavizante Premium Querubín. Elegí el suavizante Querubín Premium, que deja tu ropa perfecta y con una exquisita fragancia. Cuida, renova, suaviza, perfuma, Querubín. Los domingos a la medianoche, la semana se abre paso con el bombardeo. El bombardeo con Marcelo Torabe Martínez. Clásicos, hits y mucho rock independiente. Rock and Pop 95.9. Nos gusta el rock.

Sube a una Kawasaki. Participa por dos motos KLX300 o dos años de lubricante gratis. Compra Rod, carga tu ticket en YPF y participa. Rod, el lubricante que usan y recomiendan los que más saben. YPF, Energía Argentina. Producido por Kawasaki y la República Argentina. Oferta de nuevo de inclusive y condiciones en YPF y www.rod.com. Y compra en casita. Los avances a cámara, 15 a YPF, 4768999. En DEA, este fin de semana, 70% en la segunda unidad en papel higiénico, higienol y elegante. Si sos socio de ahorro, 3x2 en vinos y champañas. Encontrá estas y más ofertas en bea.com.ar. Válido del 5 al 7 de septiembre para los BEA del país. Beber con moderación, prohibida la venta de bebidas con alcohol a menores de 18 años. Para más información y condiciones, ingresa a www.bea.com.ar.